quién eres, todo vestidito de blanco. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Es de la Virgen María y del Espíritu Santo. Dime, niño, ¿de quién eres y si te llaman Jesús? ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. En el cielo no hay un ángel, ni en el firmamento nubes, solo se oye el aleteo de bandada de querubes. Vienen todos a adorarle al niño Dios en Belén, con fe vamos a rogarle por la paz y nuestro bien. Aleluya, aleluya, aleluya, al precioso niño Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, al divino Redentor. Aleluya, aleluya, aleluya, al precioso niño Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, al divino Redentor. En el cielo ya no hay nubes porque empiezan a cantar los ángeles y querubes para el niño celestial. Se oye en el aire un murmullo y con sus cantos sonoros le van haciendo el arrullo al más valioso tesoro. Aleluya, aleluya, aleluya, al precioso niño Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, al divino Redentor. Aleluya, aleluya, aleluya, al precioso niño Dios. Aleluya, aleluya. Campana sobre campana. brillo entre las flores. Ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, que es la noche buena. La Virgen está tendiendo entre tomillo y jara, los pajarillos cantando le alegran la mañana. Ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, que es la noche buena. Contento para Belén caminaban los pastores y al niño que había nacido iban a llevarle flores. Ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, que es la noche buena. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. ¿Sá? Ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, que es la noche buena. Cargadito de regalo, donde la... Bueno, el sonido es Radio Acupé con la mejor música para usted. Cerquita de Belén se confirmó la tradición más fiel, que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, sin vacilar, el mundo va de fiesta y cada corazón corazón, musita esta oración. Dios del cielo, que hiciste la mañana y también que brille más el sol. Dios del cielo, bendice nuestras almas, tú que traes el amor. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, eres la fuente, la luz resplandeciente, Señor omnipotente, la gloria eres tú. El Salvador, el sol le dio de rayos un fulgor para loar de gloria toda una eternidad. Dios del cielo, Señor del universo, que la tierra nos muestre el camino. Dios del cielo, venimos a adorarte, el que ofrenda el alma mía. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, sin vacilar, el mundo está de fiesta. Blanca Navidad, sueño Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Humildes pastores le van a adorar, vienen a reconocer al rey de Judá. Quieren cantos, riquezas ni oros, sino almas para poder.